la forma en que tienes que andar, portarte. Y yo voy a leer un texto de Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha, y aquí viene una cosa muy, muy fuerte, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y aquí se nos escapa a nosotros lo que nosotros podríamos haber sabido si alguien no nos lo dice, ¿no te parece? Hermano Raúl, ese versículo que usted menciona para mí es impresionante. Estamos hablando de cosmovisión, de qué cosas son reales. Y desde ya los griegos, en que se viene introduciendo filosofías, ideas, en que todo lo sobrenatural es alegórico, no debe ser real, y se lo descarta. Y esa influencia es muy fuerte en nuestra sociedad hoy día. No hay que ir a Europa. En nuestro alrededor está la idea, y a nosotros cristianos, quienes creemos en estas cosas, a veces se nos tilda, ¿no es cierto?, de locos, etcétera. Pero la Biblia presenta esta relación entre el bien y el mal, un gran conflicto en que hay poderes invisibles que actúan y que influyen, y en la Biblia aparecen muchas veces. Y este pasaje que usted leyó de Efesios es un pasaje espectacular. Hay otros, a mí se me viene a la mente cuando, ¿no es cierto?, está el profeta y Eliseo que está con el siervo, ¿cierto? Claro, y el siervo no veía. No veía. Pero bueno, Eliseo le dice, ahora señor, porque para que este vea. Y cuando abrió los ojos se dio cuenta que había más. Me llama la atención cuando en la Biblia aparecen y se mezclan estos dos mundos. Este mundo invisible, como menciona Efesios 6:12, de los poderes, en el caso de Eliseo con su siervo, él tiene miedo. Fíjense cómo de pronto el no ver a aquellas cosas produce un efecto en nosotros, y está con pánico, con miedo, porque ve el ejército enemigo. Pero el profeta está tranquilo. ¿Por qué? Porque él ve otras cosas que su siervo no está viendo. Hay una realidad que va más allá de lo que nuestros ojos y nuestras manos tocan, que nuestros sentidos perciben, y la cosmovisión bíblica lo presenta de esa manera. Cuando nos presenta, ¿no es cierto?, a poderes del bien, a seres del bien, a Dios mismo, sus ángeles, y también a poderes malignos que existen y que buscan nuestro mal. Estaba pensando en que hace un tiempo atrás hubo un eclipse, tú recuerdas, en el norte de Chile, que se juntó el mundo prácticamente para verlo, fue extraordinario. Y entonces, mientras se reporteaba, uno de los periodistas científicos, que, bueno, cada uno tiene su línea, miraba la extraordinaria eclipse, el extraordinario, digamos, movimiento perfecto. Entonces él decía, es extraordinario lo que estamos viendo. Y de repente dice, aunque yo no creo en Dios, dice, no sé si tú lo haces. Entonces yo digo, ¿qué quiere saber o qué quiere ver para creer que hay un poder que se llama Dios detrás de esto? No un poder, sino un algo que lo creó, que lo hace perfecto, que hace funcionar esto de una manera extraordinaria. Entonces uno dice, ¿cómo se ha desviado el ser humano gracias a estas filosofías que vienen desde año 1700, 1600 incluso acá, que nos han hecho realmente desaparecer la existencia de un Dios creador maravilloso que nos sustenta? La lección menciona el arco iris, ¿no? Para nosotros, para el cristiano, uno ve el arco iris, y mi esposa le encanta, y a cada vez ella llega a emocionarse cuando ve un arco iris, de pensar que es un símbolo de la presencia del Señor, de su cuidado, habla de un pacto entre Dios y el hombre, pero otras personas lo miran y algo bonito, un efecto físico, incluso hoy día el arco iris hasta se lo ha desvirtuado para representar los colores de, ¿no es cierto?, de la diversidad, etcétera. Como el enemigo va tomando cosas bonitas, cosas incluso que nos deberían recordar o referir a Dios, y los utiliza de una forma, ¿no es cierto?, tan distinta para alejarnos y apartarnos de Dios y de lo sagrado. Fíjate, Romanos 5:8 dice, más Dios, y aquí entramos en esta convicción bíblica, ¿no es cierto?, esta visión del mundo, dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, aunque lo neguemos, aunque estemos en contra de Él, aunque hagamos lo que querramos, Él nos sigue amando, dice. Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, es una cosmovisión muy, muy diferente a lo que plantea el mundo, porque yo he visto muchas veces, he despedido a algunas personas que con la familia va a dejar a alguien al cementerio, y es un desconsuelo horrible, terrible. Pero la Biblia no nos da esa visión de del mundo, no nos da esa visión de la muerte. Sí, se muere, pero hay resurrección, es una cosa muy distinta. Entonces, qué bueno que es Dios dejarnos esta como visión distinta. Tú recuerdas, hay un texto que se usa mucho, muy conocido, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, hay un lineamiento, te fijas, y la Biblia es clarísima en decirnos cómo nos puede ir bien siempre. ¿Sabe qué? Yo mencionaba recién, hablábamos de arcoíris, la lección también habla de las guerras y los rumores de guerra, ¿no? Marcos 13:7, otra vez, situaciones que están ocurriendo y que alguien las puede interpretar de una manera, pero nosotros las interpretamos como señales del fin. Estas mismas pestes, esta misma pandemia que nos ha tocado vivir, enfrentar al mundo entero, no solo a Chile, nosotros la interpretamos como una señal de que nos estamos acercando al desenlace final del mundo. Entonces, la Biblia nos presenta una realidad y una cosmovisión que nos lleva a entender que hay un plan, que hay un propósito, que estamos aquí por algo, y que esto que estamos viviendo no será eterno, sino que hay un plan para eso. Y bueno, todo lo que vivimos, y como usted mencionaba, hay esperanza para lo que estamos viviendo. Y esta cosmovisión bíblica, la educación cristiana, debe estar entonces cimentada en esta cosmovisión que surge de la palabra de Dios. Bueno, agradecemos su atención, amables oyentes. Vamos a volver mañana. Bendiciones. Muchas gracias, estimados oyentes. Hasta mañana. Muy bienvenidos, bienvenidas, es un placer estar con ustedes en su programa Diálogo Bíblico. Semana a semana, día a día, estamos conversando acerca de la palabra de Dios, y en esta oportunidad, esta semana, estamos conversando los ojos de Jehová, la cosmovisión bíblica. Y ahora vamos a conversar acerca de adorar al Redentor. Esta palabra Redentor, Roy, es muy bonita en la Biblia. Quizás alguien la podrá decir, leerla así en español, y dice Redentor es redimir, pero tiene una connotación extraordinariamente buena. Yo siempre le invito a las personas que se lean el libro de Ruth. Ruth tiene una temática extraordinaria. Ruth es una persona que no tenía opciones a la salvación. Por la suegra se encuentra con Cristo, con el Jehová, vuelve a una tierra que no tenía nada, vuelve a la desesperanza, vuelve a trabajar en lo más bajo, y no es cierto, de los pobres, pero se encuentra con un Redentor que la redime, que la restaura, que la coloca a una mujer idónea, buena, excelente, y mira, de una pagana que se convierte, aparece en la genealogía de Jesús. Eso es redimir, eso es restaurar. Por eso es que cuando uno va, vamos a retomar nuevamente este Juan 1:1 y leerlo un poquito más, porque dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquí viene el 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué te parece? Textos maravillosos de la Biblia que nos hablan de por qué tenemos que adorar a Dios, al Redentor. Efectivamente, hemos conversado esta semana sobre la creación, y efectivamente es una doctrina, es una enseñanza muy clara y muy importante en la Biblia. Sin embargo, no es todo. El hombre tomó una decisión, el hombre se apartó del Señor, un abismo, dice Elena de White, se creó entre el hombre y Dios, y entonces fue importante un plan para redimir, como dice usted, el caso de Ruth, ¿no? Para traer al hombre nuevamente a ese plan original. Hemos estado este trimestre, estamos y continuaremos hablando de educación. Y educación es esto, eso es importante entender el contexto. Estamos hablando este trimestre de educación. Y nuestras escuelas, nuestras iglesias, las familias en el hogar, porque la educación ocurre en estos tres agentes, como le llamamos, es importante que resaltemos esta otra verdad, que es la verdad de la redención, de que el Señor tiene un plan para volver al hombre a ese plan original. Pablo lo decía, ¿no? La importancia en 1 Corintios 2:2. Yo quiero predicar a Cristo y a Él crucificado. Esa es la prioridad de Pablo. No que Cristo está muerto, sino que vino Cristo a pagar nuestra culpa. Había que, ¿no es cierto? La paga del pecado es muerte. Alguien debía morir. Y entonces viene Cristo y paga y muere en lugar mío, en realidad, en lugar del hombre. Es un amor incomprensible. Yo quisiera leer, tengo un parrafito, hay un libro donde están resumidas nuestras creencias, y en la creencia número 6, que habla de la creación, termina con este párrafo muy breve que dice así: ¿cuán profundo es el amor de Dios? Cuando Cristo, con infinito y cariñoso amor, se arrodilló sobre Adán, moldeando al primer hombre con sus amorosas manos, ciertamente sabía que en algún día futuro las manos de los hombres se volverían maldadosamente contra él y clavarían sus manos en la cruz. Cristo sopló en las narices de Adán el aliento de vida, sabiendo muy bien que ese acto creativo lo iría a privar de su propio aliento de vida. Amor incomprensible constituye, pues, la base de la creación. Es la Biblia nos presenta eso, nos presenta el amor de Dios incomprensible para dar su vida, ¿no es cierto?, por nosotros. Es realmente un aspecto importante de nuestra cosmovisión. Estaba pensando en una frase que se escucha mucho, dice: educar es redimir. Y me parece que es cierto, pero también podría ser lo contrario. Si tú entregas una educación equivocada a un alumno, un pensamiento equivocado, ¿a dónde lo lleva? ¿A dónde va? Y lo más terrible es que lo tiras a un mundo donde, fuera que el mundo está deteriorado, está confuso, está oscuro, maloliente, no sabe dónde ir. Pero cuando tú le entregas el evangelio, puedes ir a ese mismo mundo y tú puedes ser luz a un mundo oscuro. Tú puedes cambiar, tú cambias, te sientes diferente. Por eso que la educación es tan fundamental desde niña, ¿no es cierto? Dar las instrucciones para que el hombre y la mujer sean hombres de bien, miren un futuro muy diferente. Nosotros tuvimos, y quizás lo cuento porque fue público esto, tuvimos un nieto, Matías, puntualmente. Él en algún momento se apartó de la iglesia, renegó, y digo público porque su testimonio está en YouTube. Se apartó de Dios, renegó contra él y habló de que no existía Dios. 6 años más o menos. 6 años. Y después de eso, él recapacitó y se encontró con Dios. Y su testimonio es extraordinario. Él dice: yo puedo seguir contando de esto porque realmente nací de nuevo. Y él se rebautizó, volvió a la iglesia. Pero qué visión distinta. Y sabes tú que el texto que lo hizo renacer, uno de los textos que lo hizo renacer, incluso lo hizo llorar, en el texto instruye al niño en su camino. Dice que él en algún momento lo escuchó y no aguantó. Entonces, cuando uno dice lo que puede hacer el Redentor, mi respuesta sería: ¿cómo no te voy a adorar, Señor, si tú tienes un camino tan maravilloso, tan extraordinario? Aquí, donde está todo confuso, tú me das tranquilidad, pero me prometes que incluso después de la muerte hay un lugar mucho mejor esperándome. Entonces, es una cosa que deberíamos pensar y quizás dar a conocer a otros, compartir esta verdad, porque realmente cuando aprendemos acerca de Dios, de lo que es Él,